Ay, compañerita, qué enagüita más linda, ¿eh? ¿Qué, compañerita? ¿Cuándo salimos a tomarnos alguito? ¿Qué es, que su novio no la deja? ¡Alto! El hostigamiento sexual en los lugares de estudio y trabajo es una forma de violencia que afecta en mayor medida a las mujeres. Marchemos por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Martes 25 de noviembre, 8:30 de la mañana, desde el Parque de la Merced. Te invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Este es un mensaje de la Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Costa Rica.